Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Recibí la llamada telefónica de un buen amigo. Me dio mucho gusto escucharlo. Lo primero que me preguntó fue, ¿cómo estás? Y sin saber por qué, le contesté. Muy solo. ¿Quieres que hablemos? Me dijo. Le respondí que sí. ¿Quieres que vaya a tu casa? Sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos ya estaba tocando a mi puerta. Le hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y él me escuchó siempre atento. Se nos hizo de día, quedé muy cansado mentalmente. Me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentía muy a gusto. Cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo, bueno, me voy, tengo que ir a trabajar. Yo me sorprendí y le dije, ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es, no dormiste nada, te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo, no hay problema. Para eso estamos los amigos. Yo me sentí feliz y orgulloso de tener un amigo así. Lo acompañé a la puerta de mi casa. Cuando él caminaba hacia su automóvil, le grité desde lejos. ¿Y a todo esto? ¿Por qué llamaste anoche tan tarde? Él regresó y me dijo en voz baja. Te quería dar una noticia. ¿Qué pasó? Fui al doctor y me dijo que estoy muy enfermo. Yo me quedé mudo. Él sonrió y me dijo, ya hablaremos de eso. Que tengas un buen día. Se dio vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez, ¿por qué cuando me preguntó cómo estaba, me olvidé de él y solo hablé de mí? ¿Cómo tuvo la fuerza de sonreírme, de darme ánimos, de decirme todo lo que me dijo, estando él en esa situación? Esto es increíble. Desde entonces mi vida ha cambiado. Suelo ser menos dramático con mis problemas y disfrutar más de las cosas buenas de la vida. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es como una escala. Si miras hacia atrás, siempre serás el último de la fila. Pero si miras hacia abajo, verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Detente a escuchar y a ayudar a tus amigos, a tus hermanos, a cualquiera. Te necesitan. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!